como siempre. Tus ojos brillantes como encanto, por eso es que yo te quiero tanto. Igualmente como tú me quieres, ese amor sincero que me tienes. Lo siento cuando tú me estás besando, te juro de que tú te estás ganando lo que no se han ganado otras mujeres. Te quiero y sé que conmigo no pierdes. Tú eres la mujer que yo ando buscando. Te quiero y sé que conmigo no pierdes. Tú eres la mujer que yo ando buscando. Gerardo Mantilla, Carlos Mendel y Germán Rodríguez, amigos míos. En ese momento de hacerte más feliz, linda morena. Apenas somos novio y esta pena me invade de tristeza y sufrimiento. Quisiera de que se pasara el tiempo ligero para casarme contigo, brindarte todo lo que te he ofrecido y vivir en este mundo más contento. Brindarte mi amor y mis sentimientos, aunque soy pobre te doy lo que te he ofrecido. Brindarte mi amor y mis sentimientos, aunque soy pobre te doy lo que te he ofrecido. El Silvia Rojas, mi vida en Caracolí. En el día que nos casemos, que tú te entregues todita a mí, yo creo que ese día el sol no va a salir. Y si sale nosotros no lo veremos, encerrado en una pieza estaremos. Y yo buscaré una cocinera experta, que la comida la ponga bajo la puerta y no interrumpa lo que nosotros hacemos. Porque si la luna y miel es en invierno, bien abrazados hacia el frío no nos tormenta. Porque si la luna y miel es en invierno, bien abrazados hacia el frío no nos tormenta.